Saludos amigos y amigas, bienvenidos al episodio 465 de Nivel Escondido Podcast. Este que les saluda el señor Alex Nation, y hoy en compañía del hombre que está ahora mismo tirando un cable eléctrico para proveerle luz a ciertos sectores acá en Puerto Rico que están sin energía eléctrica. Él es nada más y nada menos que el nuevo presidente de Luma, el señor Gatonejo. ¿Qué está pasando, Mr. Gato? Así mismo es, tenemos la extensión de siete pares de Minnesota a Puerto Rico. Mano, esa situación con el servicio eléctrico en Puerto Rico, cuando usted cree que está mal, se pone peor. Diablo, sí. Yo me enteré del asunto vía las noticias nacionales acá. Yo me levanto jueves por la mañana y típicamente yo pongo el televisor con las noticias, lo que nos preparamos, y mencionan a Puerto Rico. Y, oh my God. Yo había notado algo raro el miércoles, porque yo usualmente pongo el canal de fondo y lo dejo por ahí corriendo, pero no siempre estoy pendiente a lo que está pasando. Y entonces, cuando voy a apagar, noto que ya Alex había terminado. Usualmente cuando yo apago es porque, you know, Alex está ya por terminar más o menos, pero terminé. Yo encontré que raro, Alex hoy terminó más temprano. Mucho más temprano de la cuenta. Yeah, so cuando al otro día ve la noticia, oh, I know why. Sí, no, vale, no, es ya, brutal. ¿Ya tiene servicio eléctrico? Bueno, pues mira, por lo menos para acá, para Cuamo, que acá se fue, de hecho, el apagón general, según el horario que ponen por ahí en la red y la noticia, la luz se fue como a eso de las 8:45 de la noche del miércoles, que fue para todo Puerto Rico. O sea, fue un apagón general. Obviamente, ¿verdad? Los lugares que poseen, pues, generadores de diésel, como los salas de emergencia, hospitales, y los fast food y eso, pues, se activan. O sea, que no era que estaba la isla completamente oscura, como decir, como cuando pasó el huracán. Tú sabes, pero sí, a esa hora tumbó. A nosotros aquí en Cuamo, el servicio se restauró el jueves a las 11 de la noche. Jueves 11 de la noche. Un poco más de 24 horas. Sí, un poquito más de 24 horas. Entonces, en ciertas partes de Puerto Rico, todavía hoy, que estamos grabando hoy sábado, hay todavía sectores que están sin luz desde el día del apagón, y hay sectores que sí les ha llegado, pero están haciendo lo que llaman estas soluciones temporales, que son los relevos de carga, que es que, por ejemplo, te tiran energía ciertas horas a ciertos sectores, estás ahí por lo menos sus 6-7 horas con luz, tumban y entonces relevan carga para otros sectores que a lo mejor no tenían luz desde el día antes, y así. O sea, yo te diría, yo no sé mucho de esta cuestión, yo te diría que Puerto Rico creo que está como a un 70-75% de energía, pero es por los relevos. El asunto es que donde fue la avería, porque fue una explosión que hubo en la planta de Costa Sur, que es la que está ubicada en el pueblo de Guayanilla, que eso es al sur de Puerto Rico, hubo una explosión, aparentemente, según dicen las informaciones, unos breakers o algo que estaban súper obsoletos y no le habían dado mantenimiento, típico, no le habían dado mantenimiento y eso explotó. Y eso fue lo que ocasionó el apagón general 2022. O sea, ya yo llené ya yo entré a la página de FEMA, ya yo llené para la ayuda, ¿verdad? Por el apagón, por el embuste, ¿no? Pero ya había gente poniendo en el Facebook, bueno, ¿dónde llegaron la solicitud para los 500 pesos? Entonces, está bien, señor puertorriqueño, es la changa. Pero no, eso hubo una explosión grandísima, hubo un par de videos por ahí, el fuego, una cosa, mano, para pelo. Pero sí, ya hay ciertas áreas que ya se han restaurado. Por ejemplo, en mi caso, pues en mi casa hay placas solares, obviamente nosotros no sentimos, ¿verdad? La ausencia de energía eléctrica en nuestros hogares, pero sí, el resto del pueblo de Cuamo estaba oscura. Aquí hay dos o tres casas que han puesto sistemas de placas solares y pues estaban iluminadas, pero sí, o sea, fue un momento bien, bien, o sea, volver otra vez como que al pasado con la cuestión esta de María, de que estuvimos tantos meses sin luz, a oscura, tú sabes, pero que mucha gente también, a raíz de lo que pasó con María, pues han aprendido, y mucha gente han puesto placas solares, tienen generadores. Ahora hay un montón de nuevos sistemas de generadores portátiles que prácticamente prenden con un botón, usan menos combustible, no hacen ruido, te duran 10, 12 horas, te energizan la casa completa. Hay algunos que traen hasta unas placas solares integradas que tú lo pones en el patio, lo dejas cogiendo carga, y eso te provee carga para por lo menos 8 o 10 horas en tu casa durante la noche. Y no hacen ruido, puedes tenerlo hasta dentro de tu casa. Y no emana aquí humo, ni químicos, ni nada. O sea, mucha de esa tecnología de energía portátil ha mejorado un montón. Sí, todavía dos o tres personas por aquí por la organización que tienen las placas, la, perdón, la, las plantas tradicionales, las de jala cable y ruido toda la noche. Tú sabes, eso todavía existe por ahí. Pero sí, mucha gente ha aprendido y tú sabes, por lo menos por ese aspecto noté que si pasase algún, tal vez, ¿verdad? Que Dios no lo quiera, un huracán o algo así, pues hay muchas personas que tienen su, su plan de emergencia para poder tener un poco de energía, ya sea para las neveras o para algún artefacto electrónico que tenga que ver con salud, ¿verdad? Respiradero, cosas así. Porque por lo menos por ese lado el puertorriqueño ha aprendido mucho, pero de que uno pasa el susto, sí pasa el susto, porque tú no sabes, ¿verdad? Ahora mismo yo bajé a trabajar el ¿cuándo fue? El viernes, y me despacharon porque en algunos sectores de Ponce había servicio eléctrico, pero para el casco urbano, que es donde están mis oficinas, no había servicio eléctrico. O sea, yo llegué allí a las 6:15, no había nadie allí estacionado. Yo decía, anda, y la alcaldía oscura, oscura, el pueblo no había nada de iluminación, todos negocios cerrados. Y yo, anda, ahí no fue como hasta las 8 que la jefa dijo, mire, no, váyanse, los que puedan, trabajen desde su casa. Total, tampoco, porque los servers estaban caídos en el municipio. Sí, ¿qué vas a hacer? Organizar un folder. Exacto, los resguardos también tumbaron. So, o sea, se perdió el día. Se perdió el día. So, nada, veremos a ver cómo esto sigue evolucionando. Yo sé que dijeron que la reparación se va a tardar bastante, que van a seguir con estos relevos de carga por las diferentes áreas. So que si usted no tiene ni placas ni plantas y recibió luz por un par de horas, aproveche, cargue bien los equipos, los celulares, congele agua o botellas para que si se va la luz, pues por lo menos esas botellas congeladas en la nevera o en el freezer, pues le ayudan a mantener las cosas frías. Compre hielo, tenga neveritas con hielo por si acaso, en lo que esto se resuelve, o sea, de verdad. Y también coja agua, porque particularmente si usted vive en un sitio alto donde el servicio de agua potable llega a usted porque el agua es bombeada intensamente, si se va el servicio de energía eléctrica por largo periodo de tiempo, guess what, usted va a perder el servicio de agua, no por falta de agua, sino por falta de presión. Exacto, que... exacto. A mí me pasó, a nosotros nos pasó el miércoles por la noche, ya el agua se había ido, porque desafortunadamente aquí donde nosotros vivimos es por bombeo de usando electricidad. Pero suerte que aquí nosotros siempre cuando eso pasa, seguida cogemos, ya nosotros tenemos baldes de agua almacenados en el patio, que esa agua se usa para, pues, para los inodoros, para fregar, no para tomar, o sea, para tomar tenemos agua aparte, tú sabes, agua embotellada. Pero sí, para eso, por lo menos para los baños, para, pues, para uno hacer un bañito y qué sé yo qué, lo que sea. Pero sí, como dice Gato, ahora mismo en Puerto Rico hay muchos sectores que todavía tienen el sistema antiguo, que es por gravedad. A esa gente nunca se le va el agua. De hecho, para María, yo iba a un lugar en Ponce que el agua nunca se fue, pero era porque el suministro era por gravedad. O sea, que es la que baja por la tubería y tú tienes servicio y nunca se te ve interrumpido. Pero muchos lugares ya no cuentan con eso. O sea, es bombeo eléctrico, y si los municipios o la misma autoridad pone el generador en esas bombas, pudiera ser. Pero no todo el tiempo es el caso. Tú sabes, no... Por gravedad es en casos donde sea posible. Acá es bastante común en Puerto Rico. Yo no lo veía tanto, con excepción de, digamos, Mayagüez, que yo estoy bastante familiarizado con Mayagüez. Pero las torres de agua, lo que se hace es que se sube el agua a la torre. La altura de la torre allá del agua produce un head de presión, que después esa agua baja, se distribuye por gravedad, pero es porque tiene toda esta altura, toda esta elevación dentro de la torre, que hace que haya esa presión que se necesita. O sea, no es presión por bombeo, es por gravedad, pero en algún punto esa agua se subió allá a la torre. Sí, pero acá hay un water tower de eso en cuanto pueblito hay. Pero ya en Puerto Rico, yo recuerdo uno en Mayagüez, en la número 2, que yo creo que estaba ahí más bien por el hospital. No sé si eso estaba conectado al resto de la red de distribución de agua potable, pero sí, en Puerto Rico por lo menos yo no recuerdo haber visto muchos. Tú sabes que cada que te dices eso, me has puesto a pensar, y por lo menos Ponce, que yo sé que es la ciudad que yo más viajo probablemente por mi trabajo, yo nunca he visto una torre de esas en Ponce. De esas de, como por ejemplo, como las que hay en Mayagüez, yo nunca he visto una torre de esas. Porque Ponce, pues, tiene sus sectores que son altos, que son de campo, que tienen montañas, y en esas montañas, pues, están esos tanques, pero son tanques prácticamente terrestres, pero están altos. O sea, pero sí, si está alto, tú lo que quieres es que el agua esté alta. Exacto. Eso, si tú la puedes llevar, digamos, no tiene que ser una torre, pero si puedes llevar el agua, bombearla a esos tanques que están altos, y de esos tanques sale hacia abajo, pues ya viene con la presión quizás de, que necesita. De eso sí hay muchos en Ponce. Parecen como edificios en las montañas que los pintaron, cuando lo cogió la autoridad, pero los pintaron como de un colorcito azul cielo. Y si tú ves esos bloques de azul en las montañas, esos son tanques de agua. Y eso sí hay muchos en Ponce, pero torres así, como las que tú ves en Estados Unidos, o como las que se llaman Mayagüez, que son estas megatorres así de metal gigantesca, aguantada por cuatro patas, algo así, eso no se ve acá. Pero por lo menos hay municipios que sí tienen esas antiguas torres de almacenamiento de agua de hace muchísimos años. Ya, me imagino en Puerto Rico la geografía da para eso. Aquí esto es un plato. Diablo, sí. Entonces, como que hay que trepar el agua allá arriba. Sí, no, y eso es típicamente en las películas, eso es lo primero que los superhéroes se llevan enredados, las torres de agua. Saluda a Superman. Sí, o sea, ellos ayudan. Es desastre. Sí, no, Superman es una calamidad, o sea, en todo, ya saben, en animado, en película, una torre de agua se va a pique. Eso pero, no falla. Superman, por favor, no vengas a ayudarnos. Sale más caro reconstruir lo que tú destruyes que lo que vienen los malos a jugarse. De ahí es que viene la ¿cómo es? La ira de Batman contra Superman. Porque él, en vez de ayudar, lo que hace es más lo que jode que lo que ayuda, tú sabes. en esa línea está Incredibles 2, si recuerdas la trama. Ah, como sí. Que, mira, we're insured, que se roben los criminales lo que quieran, no destruyan la ciudad, sale más caro. Sí, sí, chacho, está brutal. No, y en otras películas también, Avengers, te tocó ese tema de la destrucción y de las muertes a causa, ¿verdad?, de esas batallas en lugares civiles, o sea, ya. Yeah. Así que, gente, o sea, mejor que los malos. Civil War toca ese punto, yes. Sí, no, no, está brutal. Pero sí, un saludito a todos los que se llaman las torres de agua enredados. En las ciudades se ven, yo no sé si todavía lo hacen, que ponían estas reservas de agua encima de los edificios, que era cuando el edificio cogía fuego, viene un superhéroe y lo que hacía era que la rompía y esa agua bajaba y apagaba el fuego. Yo no sé acá particularmente, pero sí, no está de más, particularmente en edificios altos, porque el sistema de la ciudad, el sistema de distribución de agua potable, sea donde sea, tiene cierta presión. Pero digamos tú estás en el último piso de un edificio, el agua tiene que subir todo eso y quizás la presión de la ciudad no es suficiente. Entonces el edificio como tal tiene que proveer un sistema para agarrar esa agua y bombearla hacia los residentes. El estar bombeando constantemente no es costo efectivo. So, haría muchísimo sentido que ellos tengan su propio tanque donde bombean, mantienen un nivel ahí y entonces luego los residentes están realmente utilizando la que está en el tanque que está de arriba y aprovechan la presión por la altura. So, sí. Ya no me sorprendería que haya eso. No, y que es una chulería porque la presión, o sea, es hacia abajo todo el tiempo, o sea, que no vas a tener problema de que te baja, o sea, es el mismo cantazo que viene por ahí para abajo, o sea, que es cool. So, yeah. Pero nada, luego de esta clase de energía eléctrica y manejo de agua potable, vamos a comenzar con lo que tenemos esta semana acá en el podcast. Tenemos las noticias, el dato geek y las sesiones que a usted le gusta. Así que nada, vamos a comenzar con las noticias más relevantes para esta semana. Y una de las noticias que obviamente sigue dando de qué hablar, tanto en los espacios geeks o en las redes sociales y todo esto, es la ya infame o la famosa o la legendaria, como usted quiera llamarle, bofetada del actor Will Smith al comediante y actor Chris Rock durante la última entrega de los premios de los Academy Awards, ¿verdad? Los Oscars. Esto, pues, este suceso le ha dado la vuelta al mundo. Esto ha sido una cosa que de verdad es un snowball que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y no es para bien. O sea, esto ha traído una ola de molestias, de incomodidades y de quién sabe si esto en el futuro le puede afectar seriamente, si no lo está haciendo ya, la carrera de Will Smith, que uno de esos actores, ¿verdad?, que uno como que siempre se identifica y como que, es un querendón, ¿verdad?, de cómo comenzó, y muchas de las películas de Will Smith son muy buenas, son muy buenas. Él es muy buen actor, es muy buen comediante también. O sea, es un actor polifacético que puede hacer tanto drama, acción, comedia, o sea, puede hacer de todo, de todo, de todo, de todo. Pero lamentablemente este suceso le sigue cobrando, le sigue pasando factura. Y lo más reciente es que la academia, ¿verdad?, que está a cargo de los premios Oscars, lamentablemente ha baneado al actor Will Smith de la ceremonia o de todo relacionado con los Oscars por un periodo de 10 años, luego del incidente de la famosa bofetada a Chris Rock. Esto entra en efecto a partir del, o entró en efecto a partir del 8 de abril. La academia, ¿verdad?, mandó un comunicado de que no iba a permitir, ¿verdad?, que Will Smith asista o participe de ningún evento que la academia esté realizando, ya sea de forma presencial o de forma virtual, lo que también obviamente se entiende que tampoco entendemos que Will Smith debería estar nominado para nada que tenga que ver con premios Oscar ni cosa que se parezca. Esto se ve a venir a millares y millares de distancia que la academia iba a tomar esta decisión. Will Smith, ¿verdad?, que en la reciente semana se disculpó, mandó una respuesta pública pidiendo, ¿verdad?, y aceptando que lo que había hecho pues estaba mal, le pidió disculpas a Chris Rock, a la academia, a sus compañeros actores, pero aún así esto no fue lo suficiente para que la academia tomara esta decisión. Dicho eso, ya esta es una de esas repercusiones. También estuve leyendo esta semana que hay ciertos proyectos que ahora mismo están en hold. Hay varias casas productoras que han decidido aguantar ciertos proyectos, entre ellos una cuarta secuela de la serie de películas de Bad Boys. Netflix también ha puesto en hold ciertos proyectos que iban a estar trabajando con Will Smith. Ustedes saben que recientemente pues estaba haciendo películas y produciendo series y cosas para Netflix, pues también pusieron todo eso en pausa, y esto pica y se extiende. Por eso digo que esto le está pasando factura a Will Smith, este arranque de ira pasional, que a lo mejor muchos dicen lo debió haber hecho, o la mayoría dicen que no, que debió haber trabajado esto de otra manera. O sea, que esto es triste, triste para uno de los, ¿verdad?, uno de los actores más queridos de Hollywood, que Will Smith, y más en el año que por fin gana actor del año y lo empaña con este suceso. O sea, es triste, es lamentable, porque a mí me encanta Will Smith. Yo creo que a la gran mayoría de nosotros nos encanta Will Smith, y de verdad que hermano, de verdad que es triste, triste que estas cosas pasen. Ahora mismo su esposa también mandó un comunicado hace poco, y lo que hace es que tira más fuego al asunto, porque cierra diciendo que o sea, da a entender como que eso fue él. Yo no pedí que me defendiera. Eso fue un arranque de él. O sea, hello. O sea, ¿en qué quedamos? O sea, en vez de apoyarlo... I think so. Yo creo que fue él. Ella puso la cara que puso. No tenía que parar sin meterle una bofeta. Exacto. Y él se estaba riendo. Exacto. Yo creo que lo que pasó fue... Él se rió porque cuando Chris Rock hizo el joke, él se rió. Él se rió, la miró a ella con cara de que no me gusta el chiste. Espérate, déjame acumular el punto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjame ir a defenderla. A pesar de que ella no me ha pedido que le defienda. ¡Pah! Yo creo que... Yo lo he dicho otras veces. Yo creo que lo mejor que pudo haber hecho... O sea, que él se paró. Y todo el mundo se empezó a reír porque dice... pues como ya todo el mundo sabe cómo es Will Smith. Pues todo el mundo piensa... para, le quita el micrófono y le hace un chiste. Un chiste de respuesta y lo calla. Y nada, quedó como otro momento más. No, papi, no. ¡Páquete! Como que... O sea, nadie se esperaba que él se parara para dar esa bofetada. Porque si soy, digamos, yo... digamos que yo soy un actor que nadie conoce, pero soy actor. Me invitaron a los Oscars. Y me paro y camino allá. Nadie sabe con las intenciones que yo voy, pero van a pensar algo malo. Mira, este va a ir a stab, ¿a qué? Le va a meter una puñalada. Pero es Will Smith, todo el mundo lo conoce, es un tipo bonachón. Exacto. Qué sé yo, va a ir para allá, qué sé yo, a decir algo. Nadie. A hacer un chiste o algo. Ni Chris Rock se esperaba. Chris Rock yo creo que esperaba que él le dijera algo. Algo en el oído, sí, porque la gente dice, no, él puso la cara para la bofetada. No. Él puso la cara en el oído porque él piensa que Will Smith le va a decir algo en el oído. Exacto, como que dime. A mí dice, mira, cabrón. O sea, no vuelva a bájale dos, exacto. Se bajaba y quedó. Pues me es boricua, le dice, bájale dos. Vale, papi, te espero en el parking. Ando con dos o tres anormales ahí. Pero ya, esto es tan solo el principio de las sanciones, del efecto negativo hacia la carrera de Will Smith. Yo sí esperaba que la academia lo suspendiera, pero yo pensaba que le iban a suspender maybe un año, dos, 10, me sorprendió muchísimo. Fuerte, sí. Y esto, económicamente le va a crear un impacto, lo va a sentir Will Smith, porque ahora mismo todos esos proyectos que él estaba envuelto, que se han puesto en pausa porque nadie que esté trabajando con él, que le pagó una parruchada de billetes, quiere sacar un proyecto con Will Smith, porque cuando, digamos, sale Bad Boys 4, va Will Smith a hacer la ronda de prensa, porque, by the way, gente, a los actores grandes le pagan 20, 30 millones de películas, no por lo que actúan, sino por ir a darle promoción a las como películas. Como la venden. Sí, sí, exacto. Es ir al show de Jimmy Fallon, ir a Media Tour. Jimmy Kimmel, Media Tour, exacto. Es promover. Por eso es que le pagan tanto dinero. Y entonces la imagen de esos actores, esas actrices que están en esa posición, tiene que ser una imagen de buena. So, yo saco Bad Boys 4, le pagué ya a Will Smith 25 millones por la película y comienza el Media Tour. ¿Qué usted cree que le van a preguntar sobre Bad Boys 4? No, le van a preguntar por lo que sucedió. Y ya el tiempo, la gente con el tiempo sana y olvida y perdona, whatever. Pero en estos momentos no es el momento oportuno sacar ningún proyecto con él. Adicional a eso, nadie le va a ofrecer ahora este trabajo por lo mismo, porque cuando llegue el momento de promover el proyecto, la atención no va a estar en el proyecto, va a estar en la situación. So, ya por un tiempo va a tener que sentarse en la grada, esperar a que las cosas, que la marea baje, y luego continúa. So, esa bufetada, a pesar de que Chris Rock no quiso presentar cargos legales, no, que se sepa, no lo ha demandado ni nada, aún así le va a costar muchísimo dinero, sí, por la manera en que se mueve el negocio. Sí, sí, eso me recuerda mucho, es que a veces pasan cosas por impulso y tú piensas que tú quedas bien por lo que hiciste, pero la verdad que eso se pasa factura. A mí, y ya para terminar con esto, a mí me pasó hace muchos años, cuando yo estaba en escuela superior, yo tuve un incidente con una maestra, y he hecho esta historia otras veces, que una maestra a mí me quitó una revista de gaming, creo que era la guía de Mortal Kombat 2. Ah, entonces, no, ahí sí que entonces que me la quitó. Sí, me la quitó, estábamos en Salón Hogar, y me la quitó. Ella de por sí ya tenía como una pequeña rencilla conmigo, pero nada, me la quitó de mala manera. Entonces, pues nada, me la quitó, se acaba el periodo, voy donde ella, digo, me dice, ¿para qué me voy? Porque la revista no era mía. Yo me dice, ¿me puedes volver a la revista? Que no, vete. Y yo, me dice, sí, ¿me puedes dar la revista que no es mía para devolvérsela a la persona? Por favor. Te dije que te vayas, vete, no te la voy a dar. Pues eso a mí me subió y bajó, y que yo hice ahí mismo, porque apenas todo el mundo se estaba levantando sus asientos, ahí mismo yo cogí la maestra, la mandé para el carajete. O sea, yo le, o sea, gritado en su cara, dije, váyase para allá, tú sabes, para el carajete. Y ella me abrió los ojos y todo el mundo se quedó, ok, yo salí, y yo dije, pues quedé como el más bocón, el más guapo. Nadie se mete conmigo, papi, no, me suspendieron de la escuela, gracias. Oh, wow. Sí, por querer ser el más, estuve suspendido una semana, gracias. Bajé un par de notas, pero después las recuperé. Pero sí, me costó. En casa, obviamente, no me lo aplaudieron. Por más que yo trataba de justificar lo que hice, no. Y se parece mucho a esto. Era lo mejor al principio, traté de justificarlo, pero no. O sea, hay que tener postura y salvaguardarse ciertas emociones, y más cuando es una premiación que la está viendo tanta y tanta gente alrededor del mundo. Tú sabes, yo me acuerdo, eso pasó, yo no lo vi en vivo, pero en muchas que yo estoy, pusieron así rápido, pusieron, ¿qué acaba de pasar en los Oscars? Y yo, porque yo creo que yo estaba en vivo. Ah, de hecho, yo estaba en vivo. Sí, estabas en el canal. Sí, y creo que fue para el Popo o algo, no mucho que puso. No, Motomonku, jugando creo que era Fortnite, que puso lo que acaba de pasar. Yo, ¿qué pasó? Will Smith le acabó una oferta a Chris Rock. Yo, ¿de qué tú estás hablando? Cuando me pongo a buscar en Facebook, yo, oh my God. O sea, sabrás que yo no lo vi en vivo, pero Yo estaba viendo los Óscares, lo tenía así como yo hago, lo pongo de fondo en el televisor de la sala y estoy haciendo cosas. Y entonces vino el número que hicieron de We Don't Talk About Bruno. Entonces Aria todavía está despierta. Y entonces Aria, vente. Y entonces vimos cuando cantaron We Don't Talk About Bruno. Que lo Bien mataron, by the chip. way. Bien chispito más. Ya, que no quedó tan bueno el medley que hicieron. Vi un chispito más y dije, ah, me voy a ir a bañar. Y fui y me bañé, dejé el televisor corriendo. Salgo, me estoy secando el pelo en la sala, sí, y entonces, veo a Chris Rock, and the nominees for Best Documentaries are, y yo, pero Chris Rock se veía, no, con un semblante no, jocoso, smiley, como de costumbre, como yo estoy acostumbrado a verlo, con la sonrisa del grande, se veía más serio, pero no, No no, le diste casco. ya no le di casco, es como que, ok, whatever, quizás ya hizo los jokes que iba a hacer y ahora pues está back to business. Y entonces sigo viendo y sale P. Diddy allá y dice como que, Chris, Will, we can fix this at the, qué sé yo, the Red Room or whatever. Y yo, ¿de qué diablo habla P. Diddy? Le está bojacho, ¿de qué diablo le está hablando? Sigo viendo la ceremonia. Y ya iban para los últimos premios. Best Actor and Best Movie, whatever. Y yo, ah, ya estoy cansado, me voy a ir a acostar. Y entonces voy y me acuesto y antes de dormirme, pues doy una rondita. Y lo que veo así es Twitter, pero que lleno, lleno de Will Smith, Will Smith. Y yo, Nermi, yo creo que pasó algo. Y le doy uno de los links. ¡Mágata! La bofeta. Y yo, cállate. No, pero no, una cosa increíble. Alex, ¿tú te acuerdas en Chappelle Show el sketch de With Keeping It Real Goes Wrong? ¿Te Me acuerdas? parece que sí, me parece que sí, eso es que sí. Necesitamos a Dave Chappelle Papi, que el dios de Chappelle. A mí de Chappelle Show, yo creo que de mis sketches favoritos es cuando hicieron eso, When Keeping It Real Goes Wrong. Y eran situaciones así donde alguien estaba en una situación y levemente los ofendían y en vez de dejarlo pasar, he kept it real. Y entonces estaba, por ejemplo, este muchacho que había trabajado fuerte por llegar donde estaba y qué sé qué. Chapele es el muchacho y está en una firma de abogado y qué sé qué. Y el jefe de él le hace un comentario, medio fuera de lugar y a él no le gustó y en ese momento dice, at this time, he had to decide to let it go O or keep it to keep it real. real. Y entonces él se para y hace un tirade y qué sé yo qué, y de abogado, lo último del sketch termina echando gasolina en un sitio. Pues por llevarlo real se For jodió. keeping it real. So, Bueno, eso Alex, le pasó a Will Smith. Lo yeah. llevó muy calle y le está costando. Te voy a enviar el link para que Claro, revivas ese sketch porque son esos sketches awesome. tan brutales, sí. No, Dave Chappelle es un dios. Ese tipo no se casa con nadie, lo podrán criticar, pero el tipo en su chiste lo que dice es la pura realidad de la sociedad. So, yeah, él es un dios. Pero sí, gente, nos cogimos medio podcast. Es que esta situación está brutal, de verdad. Y no habíamos tenido chance así como que de expresarnos aún más y traer esos ejemplos, pero sí, es triste que estas cosas pasen. Son gente, postura, que la cosa está mala, coloca un cama, piense bien las cosas antes de actuar y no le pase como a nuestro pana Will Smith, que nos escucha toda la semana. Sí, gente, antes de keep it real, piénselo dos veces. Particularmente en Puerto Rico y en la carretera. Uy, ¿Alguien le da un sí. corte de pastelillo? Please don't keep it real. Sí, Let it no, go. piché, Let it piché. go. Dígale, Dios te bendiga. Ya, síguelo por ahí para abajo. Ya, eso. Yes. Bueno, gente, ahora sí vamos para la segunda noticia porque este podcast es mediodía. Y va a ser mediodía. Y promete. Y promete. Y vamos a estar hablando de lo que estuvo sucediendo con Our Place. Gente, si usted en la pasada semana empezó a ver en Twitter particularmente imágenes de dibujitos pixelados y usted decía, ¿qué rayo es esto? ¿Qué está pasando? Fue que Reddit trajo nuevamente lo que fue su proyecto de Our Place que comenzó, me parece que en el 2017. Esto es un experimento social que se hizo vía Reddit. De hecho, la persona que creó esto es el mismo que creó el puzzle este de Wordly, el puzzle este que estaba arrasando con todo. Tú tienes que encontrar la palabra de cinco letras y qué sé qué. Pues esto es un como que un canvas dentro de Reddit, un canvas virtual que tiene 1 millón de píxeles. y entonces usted podía entrar aquí y cada 5 minutos podía pintar uno de esos píxeles. Reddit es una comunidad grandísima, entonces la gente se organizaba en equipos para hacer un diseño y tenían que a su vez proteger, porque cualquiera podía ir y venir y pintar ese píxel que tú acabas de pintar, pintarlo para otra cosa. Entonces se creaban estos grupos y se coordinan. Había un grupito haciendo la bandera de Puerto Rico. En el del 2017 la bandera sobrevivió, nadie la pintó, se veía ahí. Este año también lo lograron, estaban los redditors por allí poniendo colorcitos y cositas. Pues ya el proyecto terminó, duró me parece que 3 días. Y el resultado final se ve super cool. Si usted está interesado en verlo, vaya, haga un search for ArtPlace, art/place. Y entonces, o puede buscar ArtPlace 2022 y entonces va a ver la obra final. A mí me maravilla el concepto y la manera en la que gente trabaja en equipo, porque esto se puede prestar para que simplemente terminen un montón de píxeles ahí con random colors sin que haga sentido. Pero no, la gente realmente trabaja en equipo y hasta cierta forma puede ser que compitan por unos espacios, pero en muchas ocasiones hay cierto entendimiento de que, okay, vamos a respetar el espacio de esta gente que está trabajando en esto. Eso es super cool. Pues uno de esos redditors que estuvo participando de este evento agarró el resultado final y lo trajo a Minecraft. Él estuvo básicamente trabajando con la data que se generó durante todo esto, todos esos píxeles y cuándo cambió y todo, y entonces lo trajo a Minecraft e hizo una representación píxel por píxel, en este caso píxel por cubo, en Minecraft. Su primera versión era simplemente la misma imagen, pero luego le añadió la data que se generó por medio a cómo se iban reemplazando los píxeles. O sea, si yo iba y pintaba este píxel en negro y venía otra persona y lo pintaba en blanco y venía otra persona y lo pintaba en rojo, en Minecraft él lo representó con cubos verticales. Y entonces usted puede buscar los videos de esto del ArtPlace en Minecraft, y si lo ve directamente desde un top view, ve la imagen que se generó. Pero si se mueve en un ángulo, va a ver que hay unos píxeles en particular, que es una torre grandísima. Pues así fue cambiando, entonces hay unos que cambiaron más que otros, eso está de lo más interesante. Si usted está también interesado en cómo se generó esto, hay gente que coge esa data y genera un time-lapse. Time-lapse, sí. Los puntitos cambiando, los píxeles cambiando y se van generando las imágenes. Muchas veces comienzan ciertos proyectos y viene este otro grupo organizado y le pasa por encima y lo dibuja, le dibuja por encima. Hay facciones que lo que quieren es simplemente destruir. Sí, lo vi, lo vi. En el 2017 había uno que llamaba Dark Void y era un grupo organizado para pintar píxeles de negro y parecía un virus spreading, así comiéndose todo. Pero ya hay gente que se organiza para otras cosas. Y lo cool es que muchos de los diseños reflejan, las cosas que están pasando en nuestros tiempos. Por ejemplo, había una sección que era dedicada a Ucrania, por ahí salió Elden Ring, también tuvo su espacio. Sí, muchas cosas de cultura popular, de memes y cosas, sí. Sí, es super cool, a mí me encanta la imagen. Yo pagaría por un póster del Arbor. De eso, sí. Y tenerlo en algún lado, porque ya me fascina el concepto. Sí, como una nota adicional, si acaso a usted le gusta el concepto y quisiera tener algo parecido, no es exactamente lo mismo, pero algo así colaborativo, tipo artístico. Yo recuerdo que nuestro amigo Prisma, él hacía de vez en cuando, hacía unos eventos en su canal, que eran como él llamaba a diferentes artistas y entonces todos compartían un mismo canvas digital. Y entonces pues yo dibujaba acá y en esta esquinita venía otro y dibujaba acá y entre todos hacían una obra comunitaria. Era una aplicación, ¿no? Es un website. Yo creo que el que él utilizaba es agi.io, como que me suena. Yo lo busqué. Y entonces ese website host un virtual canvas y la gente entra y ya, usted puede dibujar lo que usted quiera. Así que si a usted le interesa hacer algún tipo de interacción como esa, voy a ver si lo pongo en los show notes, el website, por si acaso alguien está interesado en explorar eso. A mí me parece super cool. Yo llegué a ver a Prisma haciéndolo con su comunidad y estaba chévere. Sí, sí. Pero eso que tú dijiste de los grupos organizados que entraban prácticamente a destruir, yo lo viví las últimas horas de que iba a estar el Canvas activo. Estos streamers españoles y los creadores de contenido españoles todos se unieron y montaron un montón de comunidades, o sea, unieron todas sus comunidades y el objetivo de ellos era pintar el canvas de blanco. Era rellenar píxeles de blanco. Eso fue una guerra a muerte. Porque ellos empezaron, tú veías en pantalla poco a poco como se iba pintando blanco, blanco, blanco. Ellos, tú sabes que en el diseño final sobrevivió la bandera de Francia. Tiene una bandera de Francia como que con el arco este de la victoria, creo que se llama, algo así. Y ellos, eso fue el target de ellos. No, vamos a quitar esa bandera de Francia de ahí, qué sé yo qué. Pero que parece ser que al final, o el tiempo se acabó o algo pasó, que entonces no lo pudieron fastidiar como querían fastidiarlo. Pero eso yo me imagino que por los mismos script codes, eso tú lo recuperas como estaba. O sea, no entiendo cómo funcionan bien esos códigos, pero, o sea, ellos lo dañaron, pero eventualmente la imagen quedó como estaba. No, porque la gente lo defiende, porque no tan solo están ellos tratando, hay otro gorillo que hizo ese diseño que va a ir a defenderlo. Por eso es que defiende la guerra. Sí, a final de cuentas, ¿quién tiene el corillo más grande y más activo? Porque ya tú tienes que defender tus píxeles, porque cualquiera, como en ese caso, puede venir y pasarle por encima. Sí, no, está Alex, brutal. Mientras hablaba ahí, creé una sesión, si puede entrar gente. Esto es great podcasting, usted no lo ve, pero estamos ahora. Yo creé una sesión ahí para dibujar. ¿Dónde tiraste el link? Aquí mismo en la agenda, mira, dice, entra, ya está el link. Dale ese link. Ah, pues bien. Entonces, Veo un Ninja Turtle ahí. Yes, so, ahora tú puedes empezar a dibujar. Dibuja ahí lo que tú quieras. Vale, que tiene como un pequeño lag aquí. Sí, no es one to one. No, exacto. Ah, tú primero dibujas, después dibujo yo y así. No, tú dibujas al mismo tiempo. Entonces debería correrte bien, lag, un poquito de input lag, pero debería correrte bien. Déjame tumbar el link y vuelvo a entrar. Mira, gente, esto está cool. Ok, ahí está, a ver, ok, aquí estoy de nuevo. Veo el Ninja Turtle cambiando de color. A ver si ahora sí. Dice ahí, estoy yo aquí haciendo un diseño tecato. Es por cooperar. Gato acaba de hacer un Ninja Turtle aquí en vivo. Yo traté de hacer una trifuerza y escogí color amarillo. No sé por qué no lo cogió, pero obviamente imagino que es el input lag. Ya Gato se sabe todos los comandos, cómo rellenar, todo. Los tools son bastante, bastante, parecido a cualquier otro software de dibujar así y editar fotos. Está nice, qué cool, so, cool. So, si alguien quiere hacer algo en esa línea, AGGIE, AGGIE.io. Y entonces ahí crea como un cuartito donde puede invitar a la gente a dibujar con usted. Super nice, está cool, está bien creativo la página, sí, para compartir. Ahora puede cambiar los colores. Estoy haciendo disparate, pero es probando la herramienta. Está nice. Very good. Great podcasting live. Me gusta el Ninja Turtle. super cool. Bueno, pues eso es lo que tenemos todo con lo del Art Place, ¿verdad? Yes. Nice. Vamos con nuestra próxima noticia, gente. Nuestra próxima noticia, por fin, llega un update a el GOTY de Metroid Dread, tremendo juegazo. Pues estos updates ya se habían anunciado, y entre esos updates que se habían anunciado que estaban esperando la comunidad, era el nuevo modo de Boss Rush. pues este pasado viernes, pues estuvo recibiendo esa actualización, y básicamente el nombre lo dice, un boss rush, ¿verdad? Que son estos modos en donde usted se va a estar enfrentando a todos los bosses que el juego provee, uno detrás de el otro. Este update se anunció para allá para febrero, no fue hasta ahora que llegó. Y básicamente, pues pone usted el personaje, ¿verdad? A Samus, a enfrentarse de manera secuencial los bosses del juego. Este modo pues tiene diferentes opciones o diferentes niveles de dificultad. Por ejemplo, ¿verdad? Si usted comienza el modo de este modo nuevo, ¿verdad? El Boss Rush, pues usted comienza en el primer nivel o el primer tipo de Boss Rush que usted va a tener es que si usted acaba con un boss, pues a su próxima batalla, pues sus misiles van a ser restaurados. Por eso sí, cualquier daño que usted haya recibido lo va a cargar a su próxima batalla y así sucesivamente. Los jugadores van a tener hasta un máximo de 6, van a tener los misiles van a estar en máximo y pues obviamente ¿verdad? Para tener su ventaja, también va a tener un tanque de energía, power bombs, depende en dónde esté ubicado el boss en el juego. Aparte de eso, está el modo de Survival Rush Mode, que este es el que reta a los jugadores a tratar de acabar con los bosses en una cantidad de tiempo determinada. El truco es que si usted pues, mientras más rápido usted mate el boss, más tiempo usted va a acumular. Y si usted logra matar el boss sin ningún daño, va a recibir una bonificación de tiempo para el próximo boss fight. Luego está el nivel del Dread Rush, que esto es prácticamente es el modo más difícil o el ultra retante, en donde usted muere con simplemente recibir un solo cantazo. O sea, ese es el que tú le vas a meter. Ese es el que le vamos a meter. Durísimo. For the kids. Donativos confirm. Gente, son 12 voces que esperan a Samus en este modo. Uy, difícil. Y si muere, pues es a empezar. Es un buen reto, Esto se presta para muchas dinámicas dentro de la comunidad. Hay mucha gente que está esperando este modo, ya que este juego pues fue buenísimo y se presta para eso, porque hay unos bosses que son bien jodones, hay otros que son bastante chéveres, pero sí, va a estar bien interesante ver cómo la gente le mete mano a esto. Adicional, el juego también va a estar incluyendo un modo de práctica, donde usted pues puede practicar las técnicas, ¿verdad? Como usted se va a enfrentar a estos bosses, ¿ok? Así que esa es la que hay con este update de Metroid Dread. Así que si no lo han hecho, pues pongan el jueguito, denle en update, por si usted quiere disfrutar de este modo. Como dije, esto se presta para retos entre la comunidad y cositas así, hasta para speedruns. A ver, ¿verdad? ¿Quién? Oh, sí. Sí, a ver quién se lleva más rápido los bosses. Por lo menos en modo normal. En modo normal. Tú sabes que aunque anyway, la vida no te la van a subir. O sea, tiene que ser bastante bueno. Dependiendo del modo que usted escoja. Pero sí, está interesante, está interesante. Fíjate, yo he jugado muchos juegos que tienen boss rush y yo nunca me meto a hacer boss rush en juego. No, es algo que nunca me ha dado con hacer. En cierto modo. ¿Tú has hecho alguna vez algún boss rush de algún juego, gato? No, no intencionalmente. Yo he jugado juegos que, y esto era bastante típico en los juegos clásicos, donde ya uno llegaba a la sección final y el juego lo que te tiraba era el boss rush Mega Man, por ejemplo. Sí, o por ejemplo Street of Rage, particularmente, que lo recuerdo vívidamente, tú estabas ya en el último nivel y entonces te está tirando todos los bosses del juego hasta que llegas al boss final. Te los tira como si fueran enemigos regulares. Otros juegos que me acuerdo así que tenía un boss rush, pero no era un repeat de boss rush. Era que yo creo que se cansaron de hacer niveles. Era Kung Fu Kid para Sega Master System. Donde cuando ya pasabas del cuarto nivel, me parece que era, en vez de tener otro nivel nuevo, ibas directo a un boss fight. Y acababas ese boss fight y venía otro boss fight. Y entonces tenías una sola barra de vida para todo eso. So, era bastante tough en ese aspecto. Y luego entonces sí, llegabas a un nivel final con un boss final. Pero ya, como tal jugar un boss rush de manera intencional, no. Nice. Pues mira, aquí está. De verdad que este jueguito es muy bueno. Yo le saqué el 99%. Me faltó solamente un ítem por colectar para hacer el 100%. Me duele. ¿Sabes cuál es? Sí, sé dónde está y todo. Es que está bien... Es uno de los más malos que hay para conseguir en el juego, porque combina todos los movimientos que tú has colectado a través que has hecho el juego, todas las habilidades, todo. Yo he visto videos y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo? ¿Cómo yo lo hace? Y yo lo dejé. Tú buscas mi file, 99% completa. Yo, my God, cómo duele ese 1%. Horrible, horrible. Pero sí, este jueguito a mí me encantó un montón, un montón. De la que es tremendo juegazo, juegazo, Metroid Dread. Y con este modo, pues le da vida. Le da vida al juego, sí, porque mucha gente lo acabó, hizo el 100% y lo descartó. Entonces, después fue cuando sacaron el update del Hard Mode, que mucha gente lo recomenzó, pues, para retarse jugándolo en ese modo. Pero que ahora trajeron este Boss Rush y está todo el mundo culeco con eso. So, GG, vamos a ver qué planificamos por ahí, a ver si nos damos con tres pisos con el Boss Rush de Metro. Hay que practicar, porque obviamente ya yo lo solté cuando lo terminé y no me voy a acordar de ciertas habilidades y ciertas cosas. Bueno, a la verdad que este update es Speedrunner's Paradise. El modo ese de práctica, uff, de que le va a venir buenísimo a los speedrunners, porque así pueden ir y practicar específicamente lo que quieren con los bosses. Y ahora se abren un montón de categorías, así que GG por ese update. En otra Sí. nota, a Nintendo le hace falta un sistema de achievements, de trophies o algo, porque, Alex está ahí en 99%, yo Alex digo que tengo 100 y para adelante. No, el 99 no llega más nada. 99.6. Ese es el máximo, nosotros redondeamos para arriba. Pero Seguro. si con un sistema de achievements, No puedo hacerme yo el guille tengo. porque así no veo la chispen. Sí, el achievement no está, no es 99.6. No lo photoshopé y lo pones en las redes sociales, que te embustero. Chacho. Ay, santo. Duro, Bueno, duro. gente, vamos para la última noticia de esta semana. Y son buenas noticias para los fanáticos de Halo Infinite. Resulta que el 3 de mayo estará llegando la segunda temporada del juego, según anunció 343 Industries. La temporada lleva por nombre Lone Wolves y estará añadiendo un nuevo modo de Battle Pass, nuevos mapas y nuevos modos de juego. En cuestión de los nuevos mapas, está Catalyst y está Breaker. Por lo que leí, Catalyst es un arena map y Breaker es un como que para batallas un poco más grandes. El nuevo sistema de Battle Pass ahora estará permitiendo a las personas que no tienen el Premium Battle Pass, o sea, el que no paga, puede obtener hasta 1000 créditos jugando, lo cual usted puede utilizar pues para comprar chulerías dentro del juego. Aparte de eso, con la nueva temporada vienen chulerías nuevas, vienen nuevos cascos y nuevos como que trajes y cosas. Son lo típico de los juegos así con Battle Pass. Y también hablaron de que va a tener nuevos modos de juegos. Hay uno que se llama Last Spartan Standing, que esto es un free for all elimination. Y va a tener Land Grab, que me imagino que esto es un modo de dominar zonas. No tengo detalles ahí. Y también dijeron que le van a dar una actualización al modo de King of the Hill. No sé específicamente qué va a cambiar, pero van a hacer unos cambios en King of the Hill. So, para los que todavía siguen jugando Halo Infinite, pues esto suena fantástico. Para el que lo dejó porque ya se había cansado de los mismos mapas y la misma cosa, pues ahí tienen una razón para regresar. Nosotros tuvimos nuestro torneo acá en el canal y fue todo un éxito. Ahora con esta nueva temporada, quién sabe si esto le echa un poquito más de leña al fuego y venimos con otro evento por ahí. Yes, sir, yes, sir. Es que bueno que hicieron esto, porque en los recientes meses se estaba reportando que muchos jugadores habían abandonado el multiplayer de Halo Infinite. Porque, como tú mismo dices, no había variedad en mapa, no había variedad en modo. Y la gente como que se cansó y abandonaron el juego. O sea, estaban brincando otras opciones, estaban migrando otra vez a Fortnite, a Warzone, cosas así. Pero nada, ya por lo menos escucharon, ya por lo menos viene alguito. Y pues a ver si la gente regresa otra vez. Nosotros las veces que lo hemos jugado, lo hemos pasado bastante bien, hemos pasado súper, y el torneo se dio espectacular. Así que vamos a ver, ¿verdad? Si por ahí en el horizonte tenemos alguito para comunidad de parte acá de nivel escondido con Halo Infinite. Awesome, awesome. Pues bueno, dicho eso, gente, esas son las noticias más relevantes para esta semana. Vamos con nuestra próxima sección. El Dato Kick de la semana. 20 de abril del 2011. Sony se ha forzado a detener sus servicios de PSN por una intrusión externa. Esta intrusión duró 23 días, le costó a Sony más de 171 millones, esto en combinaciones de pérdidas en venta, asuntos legales, y fueron alrededor de 77 millones de cuentas afectadas, incluyendo la data de esas cuentas y, ¿verdad?, y información personal de sus usuarios. Uy, uy, uy, gato, ¿cómo olvidar el famoso PSN outage? Holy crap. Yes, yes, Maro. Estábamos hablando fuera del aire y ambos teníamos la percepción de que había durado más tiempo. Yo sentía que había durado meses y realmente no fue ni un mes, pero eso se sintió tan y tan y tan extenso. Yeah. Porque para ese entonces nosotros estábamos bien envueltos en jugar, jugábamos online todas las noches. Ya lo sé. Y entonces de pronto nuestra plataforma principal para jugar online ya no estaba. Y recuerdo que nos movimos a Steam. Y no vaya a jugar Team Fortress y qué sé yo, pero ya, fue un golpe fuerte. ¿Cómo olvidar esos tiempos? Sí, yo le estaba comentando a Gato, que ahí fue que yo conocí a Steam. O sea, yo no sabía de Steam hasta ese outage, que entonces pues creé una cuenta en Steam, qué sé yo qué, y jugamos Team Fortress. Yo jugando Team Fortress desde una Mac, que era lo que yo tenía de computadora portátil en ese entonces. O sea, que se pueden imaginar el sufrimiento. Gato, que tú te recuerdes, ¿qué era lo más que le estábamos metiendo online en PlayStation? ¿Era Borderlands? Bueno, sabrás que no me acuerdo. O los Call of Duty, I don't remember. Diantre. Yo creo que era Borderlands, si no me equivoco. Borderlands, los Call of Duty, tal vez. Era lo más que yo creo que estábamos metiéndole mucho en ese entonces, porque yo lo sufrí, no tener online. Estoy buscando acá qué salió en noviembre del 2010, porque esto sucede en abril. Ajá. En abril probablemente no habíamos comprado nada muy nuevo, veníamos jugando algo por ahí. Sí. De lo que salió en noviembre está Black Ops, pero yo Black Ops el 1 no lo jugaba. Yo lo jugué mucho, sea la madre. Yo jugaba Black Ops 2. Déjame ver qué. Yo sé que interrumpió lo que estábamos haciendo, pero ¿sí? Realmente no sé. Red Dead Redemption también ya había salido para ese entonces, no hacía mucho. So, yo llegué a jugar alguito del online de Red Dead Redemption. Yo creo que era más sufrimiento de Black Ops. Pero es que a mí me afectó el no tener online y eres que yo estaba jugando entonces que me afectó tanto. No recuerdo. El acceso al contenido y todo eso estaba todo. Porque sí, porque también la tienda estaba down. Así que ya estoy mirando a ver ahora en general todo lo que salió durante el 2010 y no logro identificar Super Street Fighter 4. Pero ya, yo para ese entonces Street Fighter había salido antes. I don't know, no recuerdo por qué fue que no dolió tanto el golpe, pero se dejó sentir. Sí, fue un dolorcito chévere, ¿verdad? In the guts. Yo creo que yo para ese entonces, yo mirando aquí, porque mira, Borderlands 1 salió en el 2009. Yo creo que yo fui un late adopter de Borderlands. Yo creo que yo le estaba metiendo a Borderlands 1 en ese entonces, si no me equivoco. Y yo creo que también por eso fue que yo lo sufrí, porque se nos detuvo el juego, porque el 2 salió en el 2012, eso ya, no, ya estaba fuera de lo que fue el outage. Y maybe los Black Ops, que estaba bien caco en ese entonces, tú sabes. Pero así, gente, ¿cómo olvidar ese dolor? ¿Sabes qué? Yo creo que tú estás en lo correcto. Yo creo que era Borderlands 1 lo que estábamos jugando. Sí, algo así, sí. Y mira, y yo me acuerdo que, como mencioné, esto trajo pérdidas, esto trajo demandas. Sony tuvo que asumir un montón de cosas, ¿verdad? Para poder compensar, porque los jugadores, obviamente las personas que estaban en el servicio, estaban bien molestas. Que aunque para ese entonces no se pagaba por el servicio online de PlayStation, pero tú sabes, era parte del servicio que ellos estaban brindando y tuvieron que gastar un montón. Me acuerdo que a raíz de la de este outage, Sony pues dio unas cuantas cosas, entre ellas dieron juegos gratis, y Gatoneo hizo research antes de comenzar el podcast y él encontró básicamente entre las cosas que Sony compensó, dio de compensación para jugadores, entre ellas, me acuerdo, tengo por aquí, dieron Wipeout HD Fury, dieron también Little Big Planet, Infamous, Dead Nation y Super Stardust HD. Esto para PS3, y para PSP, pues dieron Little Big Planet, No Nation Racers, Pursuit Force y Killzone Liberation. Obviamente completamente gratis. Esto, ellos mandaban un email con unos códigos, tú lo bajabas y pues lo tenías en tu biblioteca, cortesía de Sony, aparte de eso que tuvieron que pagar. Y eso sí que yo no me acordaba, el gato me refrescó la mente. Sony pagó un servicio de protección de identidad por 2 años, por la información que se liqueó y que fue accesada por estas personas. O sea que wow, esto le costó mucho a Sony. Bueno, casi 171 millones de dólares alrededor de o sea, mucho dinero en ese entonces. O sea, que ahora hoy en día con la inflación hubiese sido más. O sea, que, yo no sé si las personas que estuvieron detrás de este ataque, si los encontraron, si los procesaron. Es difícil, man. También no estoy seguro cuánto era el tiempo este del seguro este de protección de identidad, pero era más de 1 año. Y uno tenía que básicamente registrarse. Y era gratis para uno, y en caso de que surgiera algo con la identidad de uno por medio ligado a esto, uh-huh. Pues te protegía. Pero ya, algo grandísimo, algo muy serio. Sí, no hace, en esta generación actual, y me corrí el gato, pasó algo también hace un par de años, ya en la era de PlayStation Plus, pagando el servicio. Pasó algo que dieron un mes gratis de Plus para todo el mundo, pero no me acuerdo qué fue lo que pasó. Ya, yo no recuerdo qué fue lo que pasó, pero... No sé si fue un data breach o algo, I don't remember. La realidad es que los data breach son bastante comunes en todos los sectores que manejen así información de cuentas. Uh-huh. El hecho de que haya un data breach no asegura que su información esté expuesta totalmente porque esta data está encrypted. Si hay un objetivo claro de que ellos quieren conseguir la data de alguien en particular, ya, los hackers, es cuestión de tiempo. Uh-huh. Lo van a trabajar hasta que lo descifren. Clase. Pero estas bases de datos grandes con miles y miles y miles o quizás millones de records, ellos van a tratar de ir detrás de los que puedan break más fácilmente. So, por eso es que es bueno que usted tenga un password bastante complejo y extenso, porque hace el breaking de su contraseña, lo hace más difícil. So, es como el que tiene un carro y un carro con la alarma. La alarma no va a hacer que no se roben el carro, pero el pillo se va a robar el que es más fácil. Uh-huh. El que no tiene alarma. O el que no tiene el bastón. El bastón, you know, el que se quiere robar un carro en particular, no importa que tenga bastón. Pero si él lo que quiere es robarse un carro, va a robarse más fácil. Pero eso es más fácil con la data. Ellos van a ir detrás de todo ese set, el que puedan romper fácilmente, y el que dé más trabajo, pues lo dejan a un lado. Uh-huh. Pero sí, estos data breach son bastante comunes. A mí, de banco a cada rato llega que your data might have been compromised, vamos a estar monitoreando, bla, bla, bla. Y como la tarjeta de crédito también. Es como que es un mal de hoy día. Usted por lo menos haga su parte, trate de tener buenas contraseñas, y si sucede algo, cambie sus contraseñas. Sí, muy. Gigi, pero nada, ¿cómo olvidar ese desastre? Ay, padre, ni modo, pero sobrevivimos, gente, sobrevivimos al apocalipsis del 2011. Ay, ay, ay. Bueno, pues dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y en el mundo de los videojuegos tenemos que para el 12 de abril está llegando 13 Sentinels Aegis Ring. Esto es para el Nintendo Switch. El 14 de abril son varios juegos, entre ellos, aquí está el que Gatonejo estaba esperando, Cat Cafe Manager. Esto para el Switch y para PC. El GOTY. Day One GOTY. De hecho, estoy curioso, no sabía que eso venía, pero ahora estoy curioso, quiero verlo. Yo imagino que esto es un juego japonés, porque sí. Lo que he visto en Japón es bastante, no diría común de que todos lados, pero se ven. coffee shop, cafetería, que tienen gatos. Sí. Aquí yo creo que por cosa de salubridad en la mayoría de los sitios eso no es permitido. Bueno, también tenemos que llegar por ahí Nobody Saves the World para PlayStation 5 y para PlayStation 4 y Row 96, esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PS4 y Xbox One. Así que usted coja, ¿verdad? Si usted a uno de sus jueguitos le interesa, Gato está haciendo el research de Cat Café. Así que, nice, nice. Bueno, en el mundo del cine, tenemos que esta semana estrena Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, la tercera entrega de la serie de Fantastic Beasts. Esta película es aventura familiar y de fantasía clasificada PG-13. Y como ya mencioné, sigue las aventuras de las secuelas anteriores, de las precuelas anteriores de Fantastic Beasts, and Where to Find Them. Y esta continúa las aventuras de Newt Scamander. Así que, ya, si usted es de los que sigue esta serie de películas, pues aquí tiene otra más para su colección del universo expandiendo constantemente de Harry Potter. Oh my God. Yeah, que aquí no se ve un fin. Porque esto de Fantastic Beasts and Where to Find Them es un invento de la gente que está detrás de las películas, porque sí, esto está basado levemente en un libro que no tenía particularmente ninguna narrativa, era más como una enciclopedia dentro del mundo de Harry Potter. Yo creo que la autora lo escribió a manera de sacar fondos para una organización sin fines de lucro, algo así, era por charity. Y era como si fuera una enciclopedia donde ven unas descripciones de bestias. Y se reguindaron de esto y han hecho películas y ya van por la tercera. Particularmente no son muy buenas, pero son totalmente olvidables. Yo vi la primera, vi la segunda y no me acordaba de personajes que habían salido en la primera. Yo, wow, tan olvidable era todo lo que pasó allá. Y ahora vienen con esta tercera y es como, it's not great. Esta es la que han criticado porque en esta prácticamente se ve un Dumbledore bien joven. Entonces, todo el mundo, ok, ¿cómo de este físico pasó a este físico, que es el Dumbledore que conocemos en las películas de Harry Potter? O sea, ¿de dónde sacó esa barba? ¿De dónde sacó el pelo? Porque lo que se ve en el trailer, el tipo no tiene ni pelo largo. O sea, ¿cómo? Pero han pasado muchos años entre los eventos de Fantastic Beasts y Harry Potter. Yo creo que han pasado quizás como 70 o 90 años. Porque Dumbledore es bien viejo. En los libros, sí, es mayorcito. Sí, bueno. Además de que obviamente pues tuvo una transformación de actor, ¿verdad? Porque como todos saben, el Dumbledore del actor cambió porque falleció y tuvieron que buscar a otro actor para su... Y el cambio fue bien radical porque la barba era diferente, o sea, todo... Se veía diferente. Sí. A mí me gustaba más el segundo Dumbledore. El primero estaba 10-9 a favor de Buxeda. Y dice, oh my God, este tipo no va a durar nada. No va a llegar a la última película, bendito. Se fue con los panchos, sí. Ni modo, pero nada, si usted le gusta, pues ya sabe que por aquí viene otra más. Así que consulte su guía local de cine, ¿verdad? Para horarios y tanda, ¿ok? Bueno, vamos entonces para nuestra próxima sección, que es el Gaming Fun Fact. Y el mismo lee cómo sigue. Dragon Ball Z, desde 1987, han sido sobre 100 los títulos de DBC que han sido publicados para diversas consolas de videojuegos. El primero de estos títulos en una consola como tal lo fue Dragon Ball Shenron Nonazo, y tenía un estilo top view tipo Zelda, donde se controlaba a Goku en búsqueda de las míticas esferas del dragón. Esto fue en el 1986. Luego de perseguir el modelo RPG en varios títulos más, Bandai optó por cambiar el estilo de juego característico hasta entonces de Dragon Ball Z en 1993. DBC Super Butoden, un juego de peleas estilo Street Fighter 2. Se estrenó en Japón y Europa para la Famicom. Antes de la transición, fuera del Famicom, se publicaron varios juegos de DBC más estilo RPG, pero la popularidad de Super Butoden logró que se convirtiera en trilogía. Con el estreno de PlayStation se publicó Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Eventualmente, parte de los títulos que indiscutiblemente destacó a DBC lo fue la serie de Budokai en el 2002, que era un 3D fighting game con múltiples elementos nítidos que fue del agrado total de muchos fanáticos y de newcomers por igual. Los títulos más recientes han logrado un balance de ensueño para fanáticos de las escenas de pelea como Dragon Ball FighterZ y un RPG con muy buenos reviews, Kakarot. ambos cuentan con gráficas muy similares a la saga animada y que por tantos años ha sido la obra maestra de Akira Toriyama. Y pensar que el mismo Toriyama no le tenía mucha fe al proyecto y pensaba que la publicación en manga en la entrega de Dragon Ball original no lograría la popularidad que en efecto logró. Así que, Gigi, yo había escuchado, cuando yo comencé, cuando tuve mi primera computadora, a mí me hablaban de ese juego. Yo tenía un amigo mío que estaba loco buscando dónde podía conseguir el ROM de ese juego de Dragon Ball, el que es el top-down RPG, el de Sharon Donazo. Y me acuerdo que él siempre mencionaba eso. Yo me acuerdo de un juego de Dragon Ball Z que era como Zelda. Y yo nunca me topé con ese juego por ahí. Debe estar el ROM por ahí, porque ahora pues los ROMs son más, o sea, hay ciertas páginas que todavía se pueden conseguir. Pero a mí me hablaron de ese juego hace tiempo. De ese juego de Dragon Ball que parece como un Legend of Zelda. Pero los demás de pelea, pues sí, he visto muchas versiones por ahí. Y, tú sabes, de Japón, de Europa, hay muchos de esos juegos de pelea de Dragon Ball Fighter, sí. Te digo, de Dragon Ball Fighter y de Dragon Ball, el universo de los cómics, de los del manga, de las series animadas, hay un montón. So, Gigi, ¿tú alguna vez te topas con un juego de esos de pelea de clásico de Dragon Ball, gato? ¿A ti qué te gustan los fighting games? Llegué a ver uno, yo creo que era para el tiempo de PlayStation 2, me parece. Yo todavía vivía en Puerto Rico. Yo creo que era para el tiempo de PlayStation 2. Lo vi, me impresionó cómo se veía, pero ya nunca lo jugué. En general, yo vine a saber de Dragon Ball bien tarde, porque ahora, leyendo aquí la noticia de que ya habían juegos en el 86... Yo ni tenía ni idea de Dragon Ball para ese entonces. Yo vine a saber de Dragon Ball como en el 99. Cuando pegó la serie. Sí, que yo creo que fue que llegó la serie animada a la televisión de Puerto Rico. Uh-huh. Y se convirtió en un fenómeno. Pues ahí fue que yo vine a saber que tenía ni idea de que esto ya existía para los 80. Sí. Como yo no seguía la serie de televisión, ya pues vi juegos de pelea, pero nunca le entré. Como que, ok, es una franquicia que como que no la conozco, no le entro para allá. Uh-huh. No es hasta ahora que salió Dragon Ball Fighters Z, yo no sé, la Z, yo la digo. Yo también, yo la digo. que la lo compré más bien por el vivo que hicimos el año pasado. Lo jugué y es como que, wow, aquí, para poder aprender todo lo que no aprendí en todos estos años de estos juegos, necesito realmente dedicarle un montón de tiempo, porque no es algo que se parezca en cuestión a cómo funciona a otros juegos de pelea que yo he estado jugando por años y años y años. Sí, no, el Fighter sí está bien chulo, bien bonito. Es medio jodón, pero sí, está nice. Pero sí, sí. Así que nada, si usted es de los fanáticos, pues este Gaming Fuck Fat le va a encantar. Bueno, mi gente, ahora sí, vamos para el tópico de esta semana. Y esta semana toca Bóveda Misteriosa. Y ustedes saben que la Bóveda Misteriosa, nosotros entramos el código bacalao en la bóveda y de ahí extraemos un artículo, puede ser un arma legendaria de un juego, una serie, una película, un ítem, un artista, un personaje. Lo que sea, sale de esa bóveda misteriosa. Y yo voy diciendo como unas pequeñas claves, y en este caso mi compañero Gato Nejo va a tratar de adivinar qué es el objeto o, ¿verdad?, ese artículo que yo saqué de la bóveda misteriosa. Así que, bueno, Gato, ¿estamos ready? Estamos listos. Este es bastante sencillo, así que vamos arriba. Primero que nada, este artículo que sacamos hoy de la bóveda misteriosa es prácticamente una técnica. Ya sé cuál es. es una técnica. Pero espérate. Necesitamos contenido. Esto te imaginas por dónde voy, pero necesitamos contenido para el podcast. Tú sabes, para cuadrar. Es una técnica. Se ha hecho bien popular en los últimos años y de hecho, es un movimiento que se hace referencia en la cultura popular para todo, inclusive hasta movimientos que, o sea, pueden hasta ser tipo clon de ese, pero en otras variaciones o con otras palabras. ese movimiento es, podemos decir que es el movimiento simbólico de un personaje. De un personaje. Y este personaje sale, o es personaje central de una serie que expande anime, manga, cómics, juegos de video y película. O sea, en todas esas interacciones hemos visto este personaje, el cual utiliza esta técnica o este movimiento. Este movimiento, para poderse lograr, requiere una alta concentración de energía de parte del personaje, el cual, una vez acumula esta enorme cantidad de energía, la libera. ¿Crees que sabes de qué estoy hablando o necesitas más información? Sé lo que estás hablando, pero no... pensaba, ¿no? Cuando comenzaste, lo primero que dijiste, técnica, dije, oh, CQC. Yo sé por dónde viene Alex, va a ser CQC. Pero cuando empezaste a dar más detalles, dije, wait, it's not CQC. cuando dijiste que esta película, manga, serie de televisión, videojuegos, y considerando que como Gaming Fun Fact hablamos Dragon Ball Fighters o Dragon Ball en general, uh-huh, entiendo que debe ir por ahí. Uh-huh. Como yo no sigo Dragon Ball, puede ser que mi contestación sea un disparate, uh-huh, pero voy a decir que Kamehameha. Muy bien. ¡Yes! Totalmente pegado. Sí, slightly off. No estaba ni seguro si realmente that was a thing. Sí, muy bien, coño, buena esa. El famoso Kamehameha. Y yo digo ha, ¿eh? Ah, la H no se pronuncia. Ah, al final. Ah, ok, pues yo siempre lo había escuchado como que era ha al final. Sí, porque lo estoy diciendo en ese sentido, porque si usted ve episodios de Dragon Ball Z en el audio original, el audio japonés, así es que habla Goku. O sea, es como nasal, y de hecho la voz la hace una mujer. Y por eso es que la voz así como que... Así como bien nasal. busque por YouTube. El dub original de Dragon Ball, te se va a reír de la voz de Goku. Como digo, la hace una mujer. Y está, de hecho, creo que esa... No, ella falleció. No, ella está viva todavía. Pero sí, el famoso Kamehameha. Es el movimiento especial, ¿verdad? El que Goku utiliza para muchas interacciones en la serie o en el manga o en los videojuegos. Es prácticamente su ataque signature, ¿verdad? Su ataque más poderoso, el ataque que él utiliza cuando la cosa está mala, pues aquí es que él concentra todo su ki y él libera esta energía. Y digo que es un movimiento bien referenciado en pop culture por... Obviamente, por la posición, ustedes saben que Goku, pues como que se ñangota un poco arrodillado, él crea esta esfera de energía entre sus dos manos y él las echa hacia atrás, como que cargándolas hacia atrás, y luego las libera en un movimiento hacia el frente y la suelta esta bola de energía que, depende de todo el ki que haya acumulado, pues puede ser un ataque bien gigantesco. Con esto él ha ganado a enemigos. Tú sabes, ha salvado la tierra en varias ocasiones con este movimiento. Y es un movimiento que fue enseñado a los estudiantes del maestro Roshi. Pero Goku, pues obviamente, siendo un Saiyajin, tiene más fuerza que los demás. Una energía sin precedente. Pues este movimiento a él le queda más poderoso, al punto que muchos de los que ya saben este movimiento, en la saga de la televisión, en los mangas, lo han dejado de utilizar porque Goku prácticamente adoptó este movimiento y lo ha hecho de él. Y sus hijos, Gohan y ahí viene, se me olvidó el nombre del otro hijo de Gotenks, pues han adoptado este movimiento también y lo han hecho también parte de su repertorio de movimientos, ¿verdad? De ataque y cositas así. Soñé, yeah, el famoso Kamehameha, y dije Gotenks, no es Gotenks. Gotenks es la mezcla de dos personajes, es una fusión de personajes, me confundí ahí con el nombre, pero sí, Gohan es hijo de Goku, y darse con el nombre del otro nene de Goku, que tuvo más tarde en la serie, que se lo conocimos más de chiquito que de adulto, no sé si eventualmente más adelante en la historia constantemente que evoluciona de estos personajes, tenemos una variación más adulta de ese segundo hijo de Goku, pero sí, Sí, es un movimiento clásico, un movimiento legendario dentro de este universo, ¿verdad? De Dragon Ball. Así que nada, gato, coño, de verdad. Me alegra que por lo menos tenías la referencia. Sí, no, eso queda claro, lo legendario que es este movimiento, que yo que no sé nada de Dragon Ball pude sacarlo. Sí, como sí. Dato curioso, tú mencionaste que Goku lo aprendió de Master Roshi, pero ¿tú sabes de dónde lo aprendió Master Roshi? Ajá. Lo aprendió de la escuelita tuichera, cuando era un mister que hacía ¡Diablo! Entonces, Kamehameha es Japanese for a Diablo. So, Google it. ¡Diantre! Oh my god. Mira, ya encontré el otro nombre del nene de Goku, es Goten. Goten. Es Gohan Goten. Son los hijos de los últimos hijos que tuvo Goku. Y de ahí, pues, la generación. El último, según el Family Tree, el último hijo que de esta, o el último descendiente de esta familia es Goku Jr., que es prácticamente el nieto de Goku. Así que, wow. Alex, pregunta que te hago. ¿Todos los diferentes proyectos que han salido de Dragon Ball están conectados, siguen un mismo universo, o hay historias que, you know, es como si fuera un universo aparte donde Goku quizás no tiene los mismos hijos o pasa algo diferente? Pues mira, la historia, por lo menos de lo que me acuerdo y de lo que sé, por lo menos lo que llegó acá a Norteamérica, que fue la serie animada de Dragon Ball, no tenía la Z. Que es que sigue las aventuras de un niño Goku que todavía tiene su cola, porque los Saiyajines son monos. Y él, aunque tenía facciones como de humano, él tenía una cola. Pues en esas aventuras era buscando las famosas esferas del dragón. Entonces, ¿qué pasa? Después de ahí brincó, llegó acá a Norteamérica, Dragon Ball Z, ya un Goku más adulto, ya no tenía la cola, tenía un hijo que era Gohan. Y lo mismo, aquí entonces empieza la saga de cuando otros Saiyajines que llegan a la Tierra, pues de declarar la guerra a la Tierra, Goku decide defender la Tierra, y ustedes saben todo esto por aquí para abajo. De eso tuvo varias secuelas dentro de la serie. Después de ahí, hay una serie que es Dragon Ball GT, que aquí los autores deciden no darle canon, o sea, prácticamente dicen... Dragon Ball GT fue una serie que no es canon de la historia original, porque Dragon Ball GT para mí fue tan mala, y de hecho Dragon Ball GT no es canon. De ahí entonces, después de Dragon Ball Z, vino lo que fue Dragon Ball, hubo una película, y después entonces llegó Dragon Ball Super, que fue la última serie que están dando, que yo la vi, muy buena, y sigue los eventos, ¿sabes? Siguen los personajes, siguen los eventos, o sea que han seguido... bastante subsiguiente. Ahora salió la serie nueva, que ahora mismo no me acuerdo el nombre como tal, que también sigue los eventos después de Dragon Ball Super. Salió una película nueva también. Se han mantenido relevantes, y han mantenido como que la serie, ¿verdad? Lo que comenzó, pues siguen por ahí para abajo. O sea, pero la única serie que dio un brinco un poquito feíto fue la de Dragon Ball GT. Esa fue la que embarró un poquito la secuencia. Los otros dijeron, no, esta serie no es canon del universo original de Dragon Ball Z. Pero sí, ahora creo que la que viene es Super Dragon Ball Super Heroes, creo que es la que viene ahora. O ya está, o ya ha salido, no estoy seguro bien. Yo lo que hago es que la busco por internet y me pongo al día más o menos, pero sí. Creo que eso es lo que está por ahí en el tintero. Nice. Sí. Cualquier cosita, consulte con Andrés Soldevila. Que es un hábil conocedor de esta serie de anime y de manga. So, GG. Así que felicitamos a Gato, que pegó ahí hoy fue técnica misteriosa. Muy cool. Bueno, dicho eso, gente, vamos entonces ya con qué es la que hay. Ya estamos finalizando el podcast para esta semana. Así que, Gato, ¿qué es la que hay? ¿Qué usted ha estado haciendo por ahí? ¿Qué ha estado jugando? ¿Qué ha estado viendo? ¿Qué ha estado leyendo? Cuéntenme. Pues... bueno, el fin de semana pasado, domingo, estábamos buscando qué hacer aquí en casa y alguna actividad familiar, ya que acá el clima todavía sigue que tú no puedes tirarte abajo. Y entonces le quité los plásticos a Super Mario Party para Nintendo Switch. Yo había comprado esto hace algún tiempo y me pasó lo que yo no quería que me pasara con Mario Kart, por eso yo estaba tan aguantado. Pues yo compré Super Mario Party para el Switch y como la semana siguiente anuncian el otro Super Mario Party. Esa es la madre. Pero anyways, le quité los plásticos ahora. Aria quedó encantada con el juego. Nos lo pasamos muy bien. Lo jugamos en el Mari, Aria y yo. Y Aria, pero Aria se quedó pegadísima con él. La pasamos súper, súper cool. Yo no he jugado Mario Party desde GameCube, me parece. Y era un juego chévere, tenía, a mí me gustaban los minigames y el concepto y todo, pero you know, era un juego que para acá usualmente no era que yo lo comprara. Y entonces le metimos a este, ahora estoy pensando, vamos a ver qué tan bien se mueve este acá. Si nos llegamos a cansar de todos los minigames, puede ser que compre el otro de Switch porque a Aria realmente le gusta. Nice. Aparte de eso, he estado jugando Gran Turismo 7. Ayer yo tenía una cita por la mañana y no iba a ir a trabajar. Entonces, luego que salí de la cita, vine para acá y estuve todo el día, mano, metiéndole a Gran Turismo. Ya me falta tan solo el último menu page, porque Gran Turismo, la progresión es como si fuera un menú de GT Café y tú tienes que completar unos objetivos. Y me falta solamente el último y ya técnicamente acabo el juego. Wow, yo creo que le metí como 5 horas ahí al juego, pero salvaje, saqué un montón de carros. Aparte de eso, pues lo he estado jugando en el canal. Y anoche hicimos noche de comunidad en Gran Turismo. Yo abrí un lobby del juego y se tiene carrera. Y entonces llegó Moche, llegó Josian y llegó Sin. Y entonces nos pusimos a correr. A todo el mundo le gustó. Y entonces discutimos a ver, maybe hacer algo un poquito más organizado, crear como si fuera una liga, y entonces cuando yo suba, digamos los viernes en el mes de mayo, tenemos un itinerario de carrera, este viernes vamos a hacer tal pista, tal pista y tal pista, los carros ya sean de tanta puntuación de rendimiento, o el límite por caballos de fuerza, eso es lo que tengo que investigar a ver. Que hace sentido. Estoy inclinándome a que un viernes va a ser 400 performance points y el otro viernes es un grupo de carrera 500 performance points. Y así pues hacemos un poquito de todo. Pero anoche corrimos con los go-karts. Se pasó super cool. Hicimos dos carreras con los go-karts. Luego hicimos, me parece que hicimos dos carreras de 500 performance points. Y Moche GoBracer sacó un Supra ahí que yo creo que él lo trasteó para que meets antes menos de 500 performance points y nos dio una pela, pero que salvaje. Entonces luego corrimos otra vez y él cogió un Nissan, yo agarré un Toyota Aqua, que por lo que tengo entendido Aqua es el Prius, pero en Japón. Y entonces Josian, ahora mismo no recuerdo que le estaba utilizando. Entonces hicimos otra carrera más. Luego hicimos una carrera, me parece que de 600 performance points. Y Sin llegó y entonces la pasamos super cool. So, yo creo que le vamos a dar forma a eso. Tener en el mes de mayo mis intervenciones, quizás todos los viernes para correr así en corillo y llevamos algún sistema de puntuación. Nice, nice. Eso está bueno, Alex. Si quieres en algún punto me dele un juego de carrera. es el que decía Mash. Ese es el Elden Ring de los carros de carrera. Todo depende. Todo depende de la pista. Yo he visto un meme. Te lo voy a compartir luego. A mí me dio un montón de gracia. Pero sí, La dinámica que se está dando está buena, están escuchando a la comunidad y están haciendo cambios. Una de las quejas mayores es la economía dentro del juego. Para el que quiere inmediatamente jugar online y tener los carros y las cosas, se choca con el paywall porque no hay de otra. Tienes que jugar bastante para acumular dinero. En mi caso, que yo he estado con una progresión más normal del juego, actualmente yo tengo 4.3 millones en créditos, que es bastante, pero ya, ha sido porque me he tomado el tiempo de como tal jugar la campaña, y por medio de la campaña tú recibes un montón de vehículos. O sea, yo tengo ese dinero acumulado porque no he tenido que gastar, pues yo no voy detrás de un carro en específico, sino que juego con lo que me dan. Pero ya, se hace sentir si usted quiere jugar el juego de otra manera, y es totalmente entendible. So, ellos han tomado cartas en el asunto y están haciendo cambios. Uno de los cambios que viene es que te van a permitir vender carros, si es que quieres salir de él o simplemente por algún motivo tienes algún auto repetido, pues ahora lo vas a poder vender, que es una buena fuente de ingreso que antes existía y la eliminaron probablemente para empujarte un poquito más al pego. Eso va a cambiar. También aumentaron los créditos que te dan por los diferentes eventos. Ahora, si aún tienes que seguir jugando para poder sacar dinero y los precios están altos, pero te están dando más dinero como quiera por evento. En general, está bueno, Alex. Think about it. You and me. Racing. Aparte de eso, como ustedes saben, pues yo no he estado acá en el podcast, pues no me ha tocado a mí. Y cuando eso sucede, pues nos ponemos a ver películas acá en mi casa. Y no sé, estábamos noventosos en estos últimos fines de semana. Me topé con la película de Gattaca Buena. en Netflix. Y yo le comento a Nelmari, yo recuerdo el título de esta película y recuerdo cuando salió, pero yo nunca la vi. Y me dice Nelmi, oh, esa película es buenísima, deberíamos verla. Entonces nos sentamos a verla, a pesar de que ella ya la había visto. Y la película me encantó, La película es del 97, con Ethan Hawke y Jude Law. Y wow, también ¿cómo que se llama esta? La de Kill Bill, Uma Uma Thurman también. Wow, qué jovencita se ve Uma Thurman ahí. La película me encantó, buenísima, buenísima. Ya la puse otra vez de background. Después que a mí me gustó la película, después la pongo por ahí. A veces estoy en la cocina y qué sé qué. Muy buena, recomendada. Si usted nunca la vio, véala. Ciencia ficción, lo que le llaman yo creo que hard science fiction, que es ciencia ficción pero sin muchos elementos de fantasía, como que se basan en algo de ciencia y tratan de mantenerse en esos bordes, a diferencia, digamos, de algo que es ciencia ficción pero con heavy en fantasía, como decir Star Wars. O sea, no vas a ver carros volando ni cyborgs por ahí. O sea, es Sí, como que sí. moderno, pero manteniendo como que cierta cordura. No, no Sí, over the top. manteniendo cierta lógica, manteniendo algo que trata de explicarlo y no simplemente porque sí. Altamente recomendada. Película está Otra que brutal. vimos, fue la película Heat Muy de buena. 1995. Fíjate, yo esperaba que fuera mejor. Buena. ¿Tú nunca la habías Yo visto? nunca la había visto, de Mari tampoco. Pero yo había escuchado de Heat y sé que tiene un buen pedigrí, a la gente le gustaba y qué sé qué. En mi mente yo esperaba un peliculazo salvaje y quedé un poquito underwhelmed con la película. Está Robert De Niro, está Al Pacino, ¿quién más? Salen unos Val cuantos allá, Kilmer. Val Kilmer también. Pero que ya quedé un poquito underwhelmed. La película dura 2 horas 50 minutos. De que la vimos en dos cantos porque ya no aguantábamos más. Ya a las 2 horas, como que, ok, la terminamos de ver mañana, pues ya no podemos. Quedé un poquito underwhelmed. Yo siento que le pudieran haber cortado esos 50 minutos adicionales aquí y allá. Acuérdate que esa película tiene el shootout, uno de los, si no es él, es uno de las escenas de shootout más largas del cine. Oh, wow, me imagino que es después del robo al banco. Chalecua. El de diablo, es de un Sí. desmadre increíble ahí. La película está buena, pero yo la encontré larga y yo esperaba mejor, pero yo creo que eso es problema mío de haberla escuchado por tantos años, de que es tan buena, tan buena, tan buena, que me la ponía en mi mente súper salvaje. Y la vimos, me parece que fue en Tubi, porque no está en Netflix, no está en Prime Video, ni ninguno de estos servicios, ni HBO, pero Tubi, que no funciona en Puerto Rico, lamentablemente la tenía con comerciales. Aparte de que eran 2 horas 50, había que meterle a los anuncios también. Y es como que Hace ya no poco estuvo podíamos. en Prime Video. Oh, nice. Sí, Oh, viste, estuvo. ahora que mencionas Prime Video, va a llegar la librería completa de James Bond a Prime. Ya que Nice. Amazon compró el Movie Studio, whatever. Y por ahí con el deal. MGM, ellos compraron MGM. Y con el deal viene el catálogo de películas de James Bond. El 15 o el 14 de abril llega a la librería completa Buena, Prime. para tenerlas de background también. Oh, yes, ahí Sí. maratón de James Bond ahí corriendo. Sí. Pero, tú sabes, nota curiosa de Heat, cuando yo la vi, yo alquilé esa película en Blockbuster Video y yo me acuerdo que tú alquilabas dos VHS para ver esa película. Wow. El igual ¿era que como doble alquiler o era un no, un solo alquiler? Era un solo alquiler, pero tenías que llevarte dos cintas. Y eso también pasó con Braveheart, eran dos cintas. Titanic eran dos cintas. Dos cintas, exacto, Titanic. Eso pasaba mucho cuando eran películas de más de dos horas. Te las dividían en dos cintas. Sí, pero VHS. No cabía. Sí. Físicamente no cabía. No cabía. Dios bendiga los DVD cuando empezaron a salir. Y aún así, hay películas que las estiraban en dos DVD. Saludos a Lord of the Rings Extended Edition. Que eran en 3 y 4 DVD. Zumba. Pero sí, me acuerdo Heat de eso, que eran dos VHS y la famosa escena del shootout. Ya en los momentos finales, que uno de los shootouts más largos de la historia del cine. So, yeah. El shootout debe estar por ahí en YouTube, probablemente. Como una de esas awesome scenes, que hay una página que tiene esos videos, esos cortos videos de películas que creo que awesome scenes o algo así, best action scenes se llama el canal, no me acuerdo bien, en YouTube, que usted busca y tiene las mejores escenas de las películas en calidad HD. O sea, que se ven brutales. So, sí. Yo viéndola me acordaba al personaje de Michael en Grand Theft Auto 5. Ah. Me recordaba mucho a lo que vi en Heat. Nice. Aparte de eso, en cuestión de series, también yo había estado poniendo la serie de Netflix Formula One Drive to Survive. La había estado poniendo aquí y allá y ya finalmente la terminé. Muchas veces la ponía y me paraba y qué sé yo, que miraba con el rabo el ojo. Así que no la vi de que estaba ahí mega sentado, pero los últimos episodios sí los vi de que me acostaba y la ponía, me ponía los audífonos para no molestar en el mar y la vi, estoy al día con la serie, buenísima. Yo no era fanático de Fórmula 1 ni de ningún tipo de carrera, y luego de ver esta serie, ahora en combinación con Gran Turismo 7, estoy pero que súper pompeado con el mundo del automovilismo. Como que quiero aprender más sobre él. Me parece fascinante esto de Fórmula 1. Alex, ¿tú has visto esta serie? No la he visto. Mano, te la recomiendo porque aun cuando no te guste el mundo del automovilismo, la manera en que está hecha la serie es como si fueran muchos documentales pequeños. Uh-huh. Porque siguen a tal equipo y tú ves todo lo que envuelve un equipo de Fórmula 1. No es tan solo el driver, sino el equipo de ingeniero, de mecánico, todo este staff, la parte económica. Está súper, súper fascinante. Así que si tienes la oportunidad, ve aunque sea un episodio, yo creo que te va a gustar. Es un mundo, para mí era un mundo totalmente desconocido. Todavía no es que sepa mucho de él, pero ya tengo una idea y ya por lo menos le estoy prestando atención a lo que es el mundo de Fórmula 1. Como que ya sé quiénes son los corredores, ya sé quiénes son los equipos. Mira, quién va a ganar este evento. Mira, por ejemplo, mañana mismo hay un Grand Prix, un evento, una carrera oficial dentro de la temporada. Ayer eran los qualifiers, hoy chequeé a ver en qué orden terminaron. El viernes había prácticas, está super cool. So, dale una oportunidad. La información que vas a estar viendo no tienes que estar totalmente pegado ahí. Se presta bien para tenerlo de fondo, y si te perdiste algo no importa mucho. Ah, pues mira, pues ya que estás en ese mundo de Fórmula 1, te recomiendo la película Driven. Oh, yes, de que la voy a ver, quiero ver Driven, quiero ver. Ah, no, Driven, esa es la de Sylvester Stallone. Sí, que es de Fórmula 1. Sí, esa ya la vi. Ah, okay. Bueno, como tal no es de Fórmula 1, yo creía que era Fórmula 1, pero porque Fórmula 1 es una marca. Pero dentro de ese tipo de vehículos hay diferentes competencias. Ahora mismo no me acuerdo, pero es equivalente a Fórmula 1 en Estados Unidos. Y ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero ya, es como uno ve los carros y uno lo asocia con Fórmula 1. Sí, es por la cultura, tú sabes. Sí, pues quiero ver Rush y también quiero ver Ford versus Ferrari. Esa estaba en HBO Max. Esa película es buena. Esa película es buena. So, estoy ahora con fiebre de carros, Alex. Yo tu hit combo, Gran Turismo 7 y la serie de Netflix. Vamos. Era, estoy buscando aquí, estoy hablando de eso y me han salido un montón de referencias de películas de carro. Estoy viendo una aquí que se llama Rush. Chris Hemsworth, sí, Rush. Está esa, Ford versus Ferrari. Está también, papi, Classic. Papi, tú no, tú tienes que ver el Classic. Tú tienes que haberla visto. Days of Thunder. Con Tom Cruise. Esa es la comedia. Ah, no, no. No, ya, esa okay, serie, ya. Days of Thunder. Oh, wow, yo creo. Es de NASCAR. Yo creo que vi esa película en su tiempo y no me acuerdo de casi nada de ella. Sí, ahora que estás enfiebrado, búscate Days of Thunder, Rush, Ford vs. Ferrari. Talladega Nights. Talladega Nights, éxito, papi. Y también para que cierre la noche puedes ver Cars. Oh, yes. ¿Sabes qué, Aria ha intentado ver Cars varias veces y se raja. Como que no le interesa. Dito. Hay otra por aquí, me salió en la referencia, una película que se llama Cena o Cena, es S-E-N-N-A, es una película tipo documental de la vida y la muerte del corredor de Brasil, Ayrton Senna. Parece que él corría también este estilo de auto, ¿verdad? Tipo, voy a decirle, no es lo correcto, pero es que así de Fórmula 1, parece que fue un corredor legendario y también habla de la vida de ese corredor. Ya, yo he escuchado el nombre, lo han mencionado, o por lo menos lo reconozco. Uh-huh. No sé quién fue, pero sí, lo he escuchado en relación con lo de Fórmula 1, entiendo que debe haber sido un corredor de Fórmula 1. Ya lo, mano. De pasados años. Ahora me está saliendo, mira, aquí me salió otra que se llama Uno. Esta salió en el 2013, se llama Uno, Life on the Limit. Seteada en la era dorada del Grand Prix, cuenta la historia de los carismáticos conductores que vivían al filo de la muerte, arriesgando su vida en los eventos de Fórmula 1. Holy crap, están saliendo un montón de películas ahora. Estamos hablando de eso y estoy buscando aquí y saliendo un montón de esas películas. Wow. En general, por lo escuchado y aprendido, Fórmula 1 está en su momento más seguro en cuestión de seguridad, de que gente no muere. Pero hubo un tiempo donde Fórmula 1, según iban avanzando y desarrollando nuevas tecnologías y nuevas cosas, el deporte se puso sumamente peligroso, que moría gente a cada rato, sí. Entonces, entre las cosas nuevas que hicieron, es que ahora hay cierto límite en cuánto drag force pueden tener los vehículos. Y me parece curioso de que al vehículo por la parte de abajo le ponen como si fuera un panel de madera. Y entonces, luego de la carrera, por lo que tengo entendido, revisan qué tan desgastado está el panel. Y si se pasa de cierto límite, quiere decir que el carro estaba produciendo mucho downforce, lo cual indica que tiene algo ilegal. Entonces lo penalizan por eso. Si es que tienen quizás algún wing o algo que hace que tenga más fuerza hacia abajo. Porque ellos en general lo que quieren es tratar de reducir un poco la velocidad, y para reducir un poco la velocidad, pues aumentan la seguridad. Sumamente fascinante. Sí. Estoy enfiebrado con awesome, awesome, awesome. Pues super cool, mano. Interesante esa lista tuya para esta semana. Nada, lo mío rapidito. Yo he continuado jugando Iconoclast allá en el Green Jueguito. Bien chévere, ¿verdad? Con mecánica tipo Metroidvania, pixeleado, está lo más cool. Muchachos me han dicho que el jueguito era bien bueno. También he continuado Uncharted 4. Desafortunadamente, el miércoles no pude continuar más de lo que estaba adelantando por el apagón 2022. Pero creo que estoy a la idea de nada para acabar el juego. O sea, estoy ya bien, bien cerquita. O sea, yo espero que esta semana, si no pasa nada, pues podamos finalizar el mismo y movernos pues a otro título más acá en el canal de Nivel Escondido, que seguimos acabando juegos de izquierda y derecha a todo lo que hace. Llevamos un buen ritmo terminando juegos aquí en el canal. Aunque muchos juegos, por lo menos este de Uncharted, yo lo retomé. No lo recomencé de nuevo, dije, yo no voy a comenzar otra vez, yo simplemente quiero terminarlo y move on, y eso es lo que estamos haciendo. So, ya, me ha gustado bastante. Obviamente Uncharted pues seguirá siendo mi favorito, el 2 de todos los tiempos, pero está bueno también, tiene su momento que me he quedado como que, oh, wow, qué cosa más brutal y qué sé yo qué. O sea, que hicieron, por lo menos hasta ahora me he disfrutado bastante esta interacción de Uncharted 4. Y aparte de eso, nada, en serie pues continúo con Halo, continúo con Superman y Lewis, también continúo con Moon Knight, que está súper buenísima, de la que han hecho un trabajo brutal. Oscar Isaac es un actorazo del cara, del carajo. De la que el tipo nació para ese rol de Moon Knight. De la que pueden verla, si no han visto ninguna serie de Netflix, de Marvel, no importa, pueden verla, es un standalone bien bueno, bien bueno, bien bueno. No tiene que conocer mucho de personaje para disfrutarla, por lo que esto, de la forma como están trabajando, te va a gustar el personaje, regardless que sepas o no, si lo has visto los cómics o no, te lo vas a disfrutar un montón. So, denle un chance a la serie de Disney Plus, Moon Knight. Y aparte de eso, pues nada más con este servidor. Así que, de esta manera, Corillo, pasamos por fin a el cierre del podcast para esta semana. Recuerden que una vez tengamos el podcast publicado, lo pueden escuchar a través de plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en las diferentes redes, tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, bajo el nombre de Nivel Escondido. Y les recordamos nuestro itinerario de transmisiones en vivo a través de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con este servidor Live Station. Los martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche con el compañero Gato Neo y Sparwolf. Y no olviden que durante todo este mes de abril tenemos el Bacalao Fight Club todos los viernes y los sábados del mes, pendiente a nuestras publicaciones y las promociones que hacemos en los streams semanales para que estén al tanto de cuál va a ser la próxima cartera del Bacalao Fight Club 2022 a beneficio de los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico y Extra Life, ¿ok? Así que no se lo pueden perder. Y de esta manera les recordamos que continuamos con nuestra mercancía bien bacalao, la misma la pueden conseguir en nivelescondido.com/mercancía. Hay un par de camisas por ahí, entre ellas la de Moristes Bacalao, ahí en honor a Elden Ring, el fenómeno que llegó para quedarse en la comunidad. Rapidito, rapidito ahí, gente. Usted está escuchando esto martes. Le voy a invitar que si usted está interesado en comprar alguna camisa de Nivel Escondido, lo haga antes del viernes. Porque ya nos llega un mensaje que van a subir los precios. Sobre ese precio nosotros no tenemos mucho control porque hay un precio base y por encima nosotros ponemos la cantidad que va a ser la ganancia de nosotros y nosotros lo tenemos bastante bajito. So, actualmente las camisas cuestan $15, el precio base va a subir. So, vamos a ver qué podemos hacer por nuestro lado, a ver si lo podemos mantener en 15, pero si sube allá puede ser que subamos nosotros para mantener la ganancia igual. Era algo que se veía venir también, tú sabes, los costos de producción han subido, esto con la verdad, con los conflictos bélicos, pues todos estos materiales suben los precios, eso estaba como que vaticinado a pasar, pero ya, pendiente a nuestras redes, que cuando hagamos los cambios, pues le estaremos notificando, Corillo. Ya, si el costo base sube menos de $1, nada, dejamos igual, pero si sube más de $1, pues lo vamos a probablemente a pasar allá, porque a nosotros, para la ganancia, es en dólares completos, o sea, nosotros no podemos ponerla a 15.50, tenemos que ponerla a 16, o dejarla en 15, so, vamos a ver cómo funciona, pero ya, si a usted le interesa algo, ordene antes del viernes, porque probablemente los precios suban. Sí, muy, así muy. También les invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos Quest Rewind, X-Rifers 24-7, Jeper Bosques, Video SF, Metaverse PR y La Dama Alfa. Y ahora sí, de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana. Así que gracias por su apoyo, gracias por escucharnos y será hasta la próxima, gente. Cuídense. Bye, bye. Bye, bye. Tumba. Alex, esto no era algo pasó. Un glitch en el medio. El multiverso es así.